aguacero que me está cayendo. Negrita linda ya me tiene loco con este frío que me está matando. Y de aguardiente queda ya muy poco. El aguacero que me está cayendo. Negrita linda ya me tiene loco con este frío que me está matando. Y de aguardiente queda ya muy poco. Ábreme la puerta, mi negra. Me estoy congelando. Ya no aguanto más de aguacero. Me estoy